Bien, lo que fuimos buscando es unir los dos extremos en cuanto al desarrollo de fundación con los cultivos y la adaptación de genética a esta zona, a la Patagonia, y por otro lado la búsqueda de productos que se le pueda dar un uso a la fibra que se genera con este cultivo, ¿no? El cáñamo industrial. Entonces, en ese sentido, con Modo Domo lo que pudimos ir investigando fue que había diferentes materiales de construcción y uno de ellos era la placa de tipo OSB, que es la que se usa para la construcción en seco, pero que, bueno, con el cáñamo encontrábamos la fibra, como les decía, a disposición por este nuevo cultivo que se está impulsando, pero a la vez un montón de condiciones que se pudieron ir evaluando con el acompañamiento de INTI en diferentes ensayos que se le hizo y que, bueno, que determinan que es apta para la construcción, pero que además, bueno, tiene cualidades únicas como puede ser que es antifúngica y además es inífuga, ¿sí? O sea que no es necesario agregar productos para evitar las plagas y por otro lado que es resistente a las altas temperaturas. Bien, eso sería como una ventaja, ¿no? La innovación de este producto. ¿Cómo se puede acceder a esto? ¿Cómo se está llevando a cabo? ¿Cómo se está implementando de a poco en la provincia? Bueno, hoy los cultivos son totalmente legales, hay acceso, o sea, hay obviamente como en todos los cultivos cuestiones reglamentarias que por ahí después Mario podrá explicar mejor que yo, pero la realidad es que haciendo los trámites y demás, el acceso a la posibilidad de cultivar está. Sí, pues sí, lo que hoy se está viendo es un faltante de semilla que por ahí es la limitante por la cual no se están viendo grandes extensiones, pero que bueno, en el caso nuestro desde La Plata creemos que no estamos muy lejos de poder empezar a tener ya los volúmenes necesarios de fibra para poder llevar adelante ya a un proceso industrial La Plata, porque lo que hemos venido haciendo hasta ahora son ensayos que por suerte ya terminaron hace una semana, 10 días más o menos, nos entregaron los últimos resultados donde el INTI ya determina que ha pasado todas las pruebas necesarias para determinar que la placa es óptima para la construcción. Y bueno, y ahí también nosotros podemos empezar a aspirar también a con algo concreto y sólido a conformar ya un producto que pueda estar en el mercado. Y con respecto a las construcciones de casas, no sabemos de que, bueno, quizás por ahí con el tema del adobe también hubo algunas cuestiones que después tienen que ver con implementar esto quizás en las ciudades, porque bueno, quizás en los campos o en los lugares rurales sea más fácil, pero implementar este proceso en las ciudades, ¿cómo es? ¿Tienen idea ustedes con respecto a después, ¿no? Las conexiones y demás. Al código urbanístico y demás. Exacto. No, estos son, es un material que está totalmente ya en funcionamiento, o sea, la construcción en seco, los paneles SIP, es donde sería utilizado este panel de cáñamo industrial, y son construcciones que hoy ya están totalmente instaladas con todo lo que tiene que ver de certificaciones y demás, o sea, no es algo que se insertaría rápidamente en el mercado, pero que con la ventaja de que sería un producto que tiene un menor impacto que los que tenemos en el hoy existentes por todas las condiciones del cultivo en cuanto a remediación, en cuanto a todas las bondades que tiene la planta desde el momento cero que está en la tierra. Bien, hacías mención al INTI recién y consultarte, ¿hay acompañamiento por parte de los gobiernos provinciales, de las universidades, productores en este proceso? Sí, nosotros por suerte venimos realizando la verdad que mucha conexión y en eso hemos podido avanzar con diferentes convenios en cuanto a incluso las universidades que mencionaba, tanto con la Universidad de Río Negro como con la del Comahue. Lo último que hemos podido avanzar es con la Facultad de Ingeniería que pertenece a la UNCO y en ese caso en especial lo que va a través del convenio, lo que vamos a empezar a tener son pasantías de todo lo que los alumnos de la carrera de ingeniería agrónoma, y con eso también que ellos puedan adquirir todo el conocimiento de los técnicos que trabajan en fundación y que ya tienen muchos años de experiencia, pero bueno, aspirando que el día de mañana los ingenieros que salgan recibidos también tengan la capacidad técnica para acompañar a los productores, que siempre muy importante todo ese acompañamiento técnico. Bien, estamos, le recordamos a la gente que estamos dialogando con Martín Ancatén y Mario López, quienes agradecemos la comunicación, sabemos que están en viaje, y consultarles con respecto a, hacías mención a la facultad que se ha vinculado últimamente, y respecto a esto, ¿qué actores se consideran fundamentales quizás para continuar en el desarrollo de estas placas y la posibilidad de llevar esto a territorio con más eficacia? ¿Cómo? Disculpame, ¿qué es necesario para llevar adelante? ¿Qué otros actores, además de la universidad, hacías mención a la ingeniería, ¿qué otros actores creen ustedes que se pueden necesitar, que deseen que se acerquen más que nada en estos últimos tiempos, ya teniendo toda esta estructura más o menos ya terminada? Bueno, hoy es fundamental el acompañamiento del Estado desde lo económico, que se inserten los cultivos de cáñamo en todo lo que tiene que ver líneas de crédito que están apuntadas al agro. ¿Sí? Nosotros hoy nos encontramos con esa limitante. Cuando vamos a las ventanillas de crédito existentes y presentamos nuestras carpetas y ven que son de cáñamo industrial, nos dicen que no son viables de ser financiadas. Entonces la verdad que ahí tenemos una traba, porque son cadenas de valor que hay que conformar, hay que montar empresas, hay que montar fábricas y demás, y no es fácil hacerlo con financiamiento propio. Entonces ese financiamiento que está existente para otros cultivos, sería bueno que esté también este incluido, porque sería un atractivo para que obviamente mucha más gente se pueda involucrar. ¿Cómo consultar? Hacías mención a esto, ¿no? Que la importancia, ¿no?, de acceder al crédito, la producción. ¿Cuántas placas se fabrican hoy en día con el cultivo que ustedes tienen autorizado y en presencia en este momento en la provincia? ¿Cuántas placas se llegan a construir? ¿Para cuánto alcanza, digamos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mario López habla. ¿Qué tal, Mario? Depende mucho del destino del cultivo, porque el cultivo del cáñamo tiene multipropósito. Entonces uno puede iniciar el cultivo con un propósito de grano, con lo cual la parte de rendimiento de fibra es menor, que sería como la fibra un subproducto, pero cuando uno inicia el cultivo con una variedad destinada a fibra, con todo el manejo agronómico destinado a fibra, los rindes de biomasa son muchísimo mayores. Ahí estaríamos hablando de arriba de 400 placas por hectárea que rendiría si uno hace todo el proceso, dependiendo del milimetraje de la placa, ¿no? Sí, la sí. Placa de cáñamo tiene mayor resistencia por milímetro que la placa de OSB que hoy encontramos en el mercado. Pero básicamente depende de eso. En el caso de un subproducto, no solamente uno obtiene el ingreso por el grano en sí, sino que tendría un rendimiento de 100, 120 placas haciendo el uso de lo que sería como un desecho en realidad del cultivo, ¿no? Porque no es el propósito final. Exacto. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Sí, quizás la diferencia de hacer una placa, después el tema de están los ladrillos ecológicos, también los aislantes térmicos, los aislantes acústicos, que bien nos servirían acá en nuestra radio, ¿no? Que debe haber una diferencia. Sí, claro, justamente la placa se hace con un material que se denomina en la jerga internacional como hard, o es como la parte central medular del tallo, y toda la parte exterior, que sería la fibra larga, es para lo que es justamente aislante térmico, bueno, como bioinsumo de remediación, tiene varios usos, textil, por supuesto, que fue lo que más se utilizó en la historia, como fibrotextil, son varios usos. Y después hay otro subproducto dentro del procesamiento de la fibra que sirve para extracción de bioplástico y de lo que es industria farmacéutica también por los contenidos. Bien. Que tiene. Dentro de los que ustedes manejan, más allá de las placas, ¿qué otros productos están haciendo de respecto, digamos, de estos derivados del cáñamo? ¿Qué están desarrollando en paralelo para la construcción? Hola, ¿cómo estás? Habla Fernanda, que estoy a cargo de parte de desarrollo de productos. ¿Qué tal, Fernanda? Mira, otro de los productos que estamos desarrollando hoy con la fibra son filtros absorbentes, Específicamente estamos haciendo las pruebas ahora con metales pesados, con grandes resultados, la verdad. Estos filtros derivados de la fibra del cáñamo, ¿cierto? Que es la parte interna del tallo, lo que hacen es interaccionar con los iones de los metales. En este caso los ensayos lo estamos haciendo con cobre, y lo que hace es secuestrarlo desde el suelo o desde el agua. Esto nos permite crear un material que es capaz de repellar el medio ambiente, como también lo puede hacer la misma planta durante el cultivo. Bien, estupendo. ¿Qué objetivos tienen como fundación a mediano y largo plazo respecto al cáñamo, teniendo en cuenta toda esta actividad que están llevando a cabo? Bueno, nuestra idea principal es difundir y enseñar acerca de lo que es el cultivo del cáñamo, mostrar todas sus propiedades, sus ventajas, sus beneficios, incentivar también a los productores y a los privados en participar de esta nueva industria y crecer toda la provincia dentro de este cultivo. Bien, ya... Sí, como para ir cerrando, sí. Quería consultarle ya por como esto que el INTI, ¿no? El Instituto Nacional de Tecnología Industrial, teniendo en cuenta el gobierno actual y el desguace que está realizando con diferentes instituciones, organizaciones, ¿cómo es la relación y cómo la están llevando ustedes? Bueno, la realidad es que nosotros sería un profundo vacío si todas esas instituciones dejaran de estar colaborando con nosotros. Hemos estado profundamente relacionados desde que en 2019 que venimos laburando, siempre hemos estado conectados con los diferentes estamentos y organismos, y es fundamental, es el conocimiento de la capacidad científica que también tenemos que darle el uso que tenga sentido, ¿no? Como en este caso, de que hemos buscado siempre el respaldo científico para poder desarrollar los productos que en algún punto nosotros somos productores, somos empresarios, y siempre vamos a necesitar ese acompañamiento científico. Estupendo. Martín, por último, ¿dónde y cómo puede la gente interesada ver o conocer los prototipos? ¿Hay algún canal para colaborar o sumarse al proyecto? Sí, nosotros como Fundación GEN en Instagram y también, guión bajo modo domo, son los dos canales que hoy se pueden conectar a través, manden un mensaje totalmente abierto a transmitir lo que hemos podido adquirir hasta ahora de conocimiento. Durante la tarde vamos a estar dando, por eso estamos ahora en viaje, estamos yendo a Plaza Vínculo a dar una charla ahí junto con el municipio de esa ciudad, que si buscan en las redes se va a estar transmitiendo en vivo, así que también invitarlos a partir de las 18 vamos a estar dando esa charla.